las veces que he pensado, aléjate de tu lado. Entre mis horas que tengo y en el silencio de mi alma, cuantas veces que he pensado, aléjate de tu lado. Mirando tal día lejanas, que al ritmo de tus recuerdos hacen que no puedo olvidarte. Ay, dueñita de mi alma, al ritmo de tus recuerdos, así que no puedo olvidarte. Ay, dueñita de mi alma, al ritmo de tus recuerdos, así que no puedo olvidarte. Podrán borrarse.